vamos a jugar 5:30 de la tarde un amistoso con ellos. ¿Dónde juegan? Jugamos en la cancha principal de Cañuela, Candelari. Así que bueno, invitamos a toda la gente que quiera ir a ver el partido, que vienen un par de chicos famosos con la selección. El presidente de AFA del fútbol senior, Daniel Moronda, los invitó a jugar cuando terminó el torneo del senior, que perdimos el ascenso, los invitó a jugar con la selección y bueno, quedamos así con él. Y bueno, la semana pasada arreglamos de que vengan esta semana, así que se arregló el partido para el sábado este 15. Bueno, vienen Vivaldo, el arquero, viene Franco, también arquero de River, viene Vildoso, un delantero de Alboy, viene Gian Pietri, viene Luciano Galetti, viene Satana Páez, así que bueno, va a haber un par de chicos famosos que estamos ansiosos por jugar con esa gente que nunca se lo dio jugar, así que bueno, estamos ansiosos que llegue el día. Y un logro, me imagino, porque bueno, este proyecto de fútbol senior es algo que se viene dando y sigue creciendo. Sí, es un proyecto lindo que tenemos con Adrián López y Papo Cairo de ascender a la Superliga, que son los equipos que están jugando, Boca, River, San Lorenzo, los equipos famosos. Así que bueno, el año pasado perdimos la final por el ascenso a la categoría A, así que bueno, este año vamos con todo y armando un nuevo equipo. El horario va a ser 17:30, 18, ahí lo vamos a estar viendo con los chicos. Están todos y todas a las 17 horas, así que bueno, yo pienso que de 5:30 a 6 de la tarde voy a arrancar el partido. Tuvimos una reunión ayer con Marisa, los atendió Adrián López, a Papo y a mí, así que bueno, también los apoya por el tema del fútbol senior. Así que bueno, este año los va a ayudar también con el tema de la inscripción, que para entrar en el torneo es caro, así que bueno, la intendenta se portó muy bien. Va a ser el segundo año de fútbol senior. Esperamos estar 2 o 3 añitos más con el proyecto este para ver si podemos ascender a la máxima categoría, que es la idea de todo. Nos dieron un proyecto también para jugar en un campeonato nacional que se juega en todo el país. Bueno, entrenamos una vez en la semana, todos los miércoles, y los amistosos ahora empezaron a salir porque estaban todos los chicos de vacaciones, habíamos descansado, así que bueno, ahora el primer amistoso que tenemos es con la selección. Después estamos hablando con Estudiantes de La Plata y con Morón para hacer 2 amistosos más antes del torneo.